conectar. Hoy quiero tomar dos cervezas, hoy quiero matar mis tristezas, hoy quiero dejar de pensar en ti, hoy quiero sacarte de mi ser. Dime tú en qué te he fallado, dime si no es cierto que te amé. Hoy mi corazón está llorando, es por eso que quiero brindar. Cantinero, traiga más licor, porque quiero dejar de sufrir. Cantinero, traiga más licor, porque quiero dejar de llorar. De llorar.